Hola, hola, hola, soy el señor del sonido y esta vez vengo a presentar yo un chupito especial. Sí, yo no sé qué hago aquí, pero es que se me ocurrió que tras una barbacoa veraniega loca y regada con cervecitas, vinitos y gin tonics, sería divertido preparar un guión improvisado totalmente secreto y dárselo a las gin tonizadas por sorpresa en el postre. Yo no sabía qué podía pasar, lo que sí sabía es que no lo íbamos a pasar genial y que entre risas, bañitos en la piscina y cachondeo saldría un chupito mítico y con revancha. Para saber de qué estoy hablando, tenéis que escuchar este chupito y el siguiente. Se aproxima un fin de temporada mítico y os invito a que las acompañéis y a que os contagiéis del buen rollo que desprenden las gintonizadas. Por cierto, este chupito es gasolina de alto octanaje y el próximo es queroseno del bueno. No lo podéis perder. Y sin más dilación, gintonizadas, el podcast post-barbacoa en el jardín. Llega el chupito de gintonizadas. Es más cortito, por eso es chupito. Llega el chupito de gintonizadas. Bebe un traguito, verás lo que pasa. Queridos gintonizados, gintonizadas, hoy traemos un chupito traicionero preferia del libro. Estamos aquí en la Ginto Casa de Verano con la familia gintonizada y allegados y nos acaban de presentar, después de haber comido como 3 kilos de panceta y habernos bebido no sé cuántos cubatas, pues nos han traído un guión y ahora tenemos que hacer un programa, así que bueno. Bajo vuestra responsabilidad, ¿eh? Nosotras no queremos luego demandas ni nada de esto. En el guión tan maravilloso que nos ha hecho nuestro queridísimo señor del sonido, te odiamos, nos dice presentación, pero ¿qué presentación? Pero Maitane, si tía, hola, qué raro, hola. Grabar contigo al lado, por favor. Ya te digo, se hace raro. Tío. Ya, tío, veros las caras es... Además, es tú tienes que estar de frente, esto no... Es mi sitio, ¿no? Así enfrente. Resale. Yeah. Pues nada, ¿qué presentación? Preséntanos. Pues a ver, yo soy Mai Boeken... autora de todas las malditas decisiones. Tienes cara de susto. De susto. Y todas las benditas decisiones. Las benditas. Eso es. Y tengo un micro rosa que no lo veis, pero mola un montón. Pero ya lo subiremos a redes sociales, sí, no os preocupéis. Sí. Me encanta que me hayáis puesto el micro rosa. Hombre, estoy súper contenta. Te súper representa. Claro. Me súper representa, sí. Bueno, ¿dónde estamos? Ya lo hemos dicho, ¿por qué estamos aquí? Pues qué buena pregunta, ¿verdad, Peque? Nos hemos liado un poquillo. Que nos gusta mucho un sarao y la morcilla. Yo vine a tomar una cerveza y hemos acabado haciendo un quinto programa, no sé. Sí. Peque, sí, que sí. Está aquí con el bañador y todo, ya después de, mal liado. De haberse bañado, en fin. ¿Y cómo estamos grabando, Ana? Pues nada, pues estamos grabando en un jardín. Nos hemos colado en uno, nos hemos ocupas en una mesa llena de pelotis. De pelotis. Con eso quiere decir cubatas. Y si nos escucháis gritar y salir corriendo y se apaga el programa, es porque hay avispas, por cierto. Pero tenemos una raqueta electrónica, sí, que la descarga. Así que bien, prosigamos. Que tengáis en cuenta que aquí se colarán sonidos de todo tipo, entre ellos los de los hielos, clink, clink, clink, clink, sí. Y moscas, la gatita Greta, Ana que dice que se va a fumar un cigarro, en fin, estas cosas. Sí. Y eso, que este programa es un programa kamikaze. Oye, lo que os decía, que nos acaban de dar el guión, esto no se hace. Así que aquí pone, Mai cuenta la anécdota del camarero que se asustó al ver un libro en una terraza de Madrid. Es verdad. Pues ayer mismo estábamos en una terraza de Madrid, yo y mi primer marido. Y hay que sepáis que puntualizo no porque vaya a haber un segundo, sino para que se sienta la presión de que puede haber un segundo. En fin, total, que ayer estábamos, yo con un mojito de fresa en la mano, mi marido con una cerveza. Esta mujer está cambiando. Y yo, mojito de fresa, Mai. Es que como era rosa, me vine arriba. Es verdad, y hoy micro rosa. O sea, súper sintonizado. A que mañana va vestida de fresi. Sí, total. Totalmente. Tiene un disfraz de unicornio, que lo sé yo. Sí, lo tengo. Y bueno, pues total, que me vino el camarero y me dijo que hacía mucho que no veía a una persona leyendo un libro físico. Y he de decir que estaba leyendo mis zapatos de lujo. Muy bien, May, muy bien. Luego, luego te invito a otro pelotín. Y ahí estaba yo toda metida en la historia y el camarero mirándome como si fuera un unicornio. O sea, como que hace esta señora leyendo. Ay, Dios mío. Vaya tela. Que se sorprenda a alguien de verte leyendo en una terraza. Hay que ver. Pues sí. Ah, se nos vamos a la mierda, está claro. Totalmente. Sí, sí. Bueno, pues hoy nuestras secciones son tan diversas como esta primera, que nuestro querido técnico de sonido ha titulado Ginto Ruleta Rusa, presentación del primer chupito traicionero de Gintonizadas. Él dice, nuestro técnico de sonido, que es un tío que no para nunca, es verdad, o sea, yo no lo he visto quieto en mi vida, vamos, pretende que nosotras no paremos ni en la sobremesa de esta barbacoa preferia del libro. Y yo mañana que tengo que firmar, madre mía. Sin ni siquiera echarse la siesta, han montado los micros, la grabadora y le ha dado al rec sin dejarnos ni hacer la digestión. Cierto. Pretende sacarnos de nuestra zona de confort, avergonzarnos, qué mala gente, y sacarnos los colores para deleite de nuestra audiencia. Si no perdemos nuestra credibilidad y nuestras ventas después de esto, se puede decir que somos un tótem inamovible del mundo editorial. Amén, hermano. Pero vamos, totalmente. Qué ingenuo. Tiene muchas esperanzas de nosotras. Venga. Sí, sí. Comenzamos. Primera Ginto prueba a traición. Chon, chon, chon. Todas, ¿vale, chicas? Tenemos que contestar la misma pregunta por orden. Oye, a ver, venga. ¿Quién se pide primer? Ana. Vale. ¿No? Ana. Pero se la hace. Que yo le he visto que ha levantado el dedo. Sí, la perra el del mala. Pie que te va a que te he matado. Bueno, bueno, saliendo de la zona de confort. Antes de responder cada una, ha de decir su nombre. Así vale. Que, Ana. Venga, va. Define a las demás gintonizadas con el título de una película y argumentalo. Y argumentalo, venga, encima. Tío, o sea, encima. Vamos a ver. Esto es pa' nota, ¿eh? Ay, tío, a ver, ojo, esto... Vamos a ver. Suspender. A ver. Peque Zurita, Dirty Dancing. Ahora argumenta tu respuesta. Mariana. Porque eres la baby. La baby. Así es. Claro. Qué bien argumentado, muy bien. A ver, jolín, a mí, a ver, a ver, a ver. No, mira a Silvia. A ver, me toca a Silvia. Ay, Silvia, qué peli. Yo ¡qué miedo! Es que esto es un compromiso muy importante. Sí, porque esto es que yo... Esto es muy chulo, ¿eh? Que me doy de baja. Bueno, a Mai... Uy, a Mai, te has saltado. Te he saltado porque es que no se me ocurre ninguna. Da igual, ninguna. Da igual. A ver, una peli. Ay, es que no se me ocurre. A mí Mai es como la familia Adams, ¿no? El miércoles. Mai es miércoles, es verdad. Bueno, podía ser fétido. Mejor miércoles. Es que te quiero. Sí, pero va a ir Silvia... Silvia podría ser... Déjame pensar. Es que está difícil. Se agota el tiempo, chica, no pasa ay, nada. Pues podría ser la peli que está inspirada en el libro este de... del bidón de la gasolina, ¿cómo se llama? ¿Qué coño viene? La Lisbeth Salander, tía. Los hombres que no amaban a las mujeres. Esa, a la piscina esa, con ella. Esa, sí, podría ser, pero... Me voy a tatuar eres, un dragón en la espalda. Pero eres más la novela, que está mejor que la peli, por cierto. Ole, ole, como me quiere, Ana. Los cubatas sí, están empezando a hacer afecto. No sé cómo se llama, tío, pero a mí me recuerda a la prota de Focus... ¿Ah? Super macarrilla ahí, sí, pero sí, elegante. Sí, sí. Focus ¿cómo? Es la de Will Smith. ¿Cómo se llama? Ah, mira, la mira. Prota? Mi marido siempre ha querido ser Will Smith, así que. Ay, no... pues mira. Ya tiene a tu churri. Es que no sé cómo se llama la prota, tío. Yo tampoco. Bueno, el caso es que me ha visto la película. Bueno, pero todo el mundo sabe sí. Quién es, pues ya. A ver, sí, si sí, te has tomado sí. Una barbacoa y unos gin tonic, ¿cómo quiere que nos acordemos de y es que en realidad esta pregunta tendría que ser: ¿qué serie define a las gintonizadas? Sí, porque vemos más series. Y estaría claro que son las chicas de oro. Total. Ya tenemos los roles asignados y todo, claro que sí. Bueno, ahora, di algo que no te gusta de cada una de tus compañeras y argumentalo. O sea, vamos sí, a pero, ver. Pero, a ver. Pero es el técnico de sonido. El técnico de sonido es un cizañero. Es un cizañero. ¿Quiere que seamos como los grupos estos de música que están como las Spice Girls? Sí. Que luego se llevan a matar y luego dentro de 20 años nos reencontraremos porque nos hemos quedado sin pasta claro. Para hacer otro podcast. Un revival. Claro. Efectivamente. Y de salir de gira. Y nos están metiendo cizaña. Al final, los que meten cizaña son representantes. Exacto. Lo tengo sí, clarísimo. Sí, sí. Esta no la vamos a responder. No la vamos a responder. Nos negamos. Nos negamos. Oye, podemos darle la vuelta y decir algo que te gusta. Efectivamente. Venga. Efectivamente. Pero, Mai, es que no te conozco, en serio. Está rosa. Está rosa total. Es el cubata. Es Pink. Sí, sí, sí. Tío, podrías habernos puesto una pregunta de... ¿A qué celebrity te pareces? Mira, es la siguiente. ¡Ay! Esa me gusta. ¿Cómo se nota que estáis compenetrados, eh? Nos acostamos en el mismo colchón. Ay, ay. Hace calor. Que sofá. Pues efectivamente, la tercera pregunta de esta ronda, saliendo de la zona de confort, es ¿a qué actriz famosa se parecen tus compañeras? Y explica por qué. Hay quien dice actriz, dice eso. Modelo, que todas influencer. Aquí somos claro, Victoria's claro. Secret, que no nos ha descubierto todavía, a ver si no. O eso, puede ser una cantante, o en fin. Sí. Así que, a ver. Sí, tú un rollo a Pink. Sí, que, a Pink. Sí. Pero en oscurito. Pero que lleva el rosa morena. Con. Pink. Con macarra. Dark Pink. Dark Pink. Sí. Total. A ver, y a ver, Peque, vamos a pensar. Peque, vamos a mirar. Mírala. Mírala, ella. Que no os habéis quedado, que se ha puesto la alcachofa a juego con el bañador. Si es que es una. Perdona, Diva se nace. Sí, totalmente. Pues. Tendría que ser pues una de las, a ver, ¿cómo se llama la pequeña de las hermanas estas? Una gente no, Rosalía. Rosalía tra tra. Rosalía tra tra, no, ¿tú quieres parecerte a Rosalía tra tra? Yo no. Yo no. Yo no. No, yo tampoco. Bueno, vamos a dejarnos de parecidos. Esto no puede ser. Volvemos a entrar en la zona de confort. Esto me gusta. A ver, chicas, ¿qué libro no conseguís sacaros de la cabeza a pesar de que hace mucho tiempo que lo leísteis y por qué? Pues mira, acabamos de estar hablando hace nada y menos de Maldito Romeo otra vez. Sí, esto es el día de la marmota. Pero sí, es que nos gusta mucho y seguimos indignadísimas porque Broken Juliet nunca llegó a España. Sí, es verdad que hemos dicho de que hecho, próximamente vamos a hablar con Leisa. Hay que hacer una y vamos a decir que mueva hilos, ya que es suyo, que aunque que sea... Que se luche, que nosotros la apoyamos. Que lo queremos en español. Sí, con el título de Maridioni, nosotras lo traducimos sin problema al chino y luego ya del chino al español. De chino. Claro, y sí, necesitamos ya ese libro. ¿Y alguna más, chicas? Además de... El Cericero, aquí, pasando Cericero para ahí, tal. Ni venga. ¿Algún libro más así en el que coincidamos las cuatro? Este nos gustó mucho. Bueno, los de Beta también los hemos leído. Sí. Pero de Beta, ¿cuál es el que más os gusta? A mí Silvia. A mí también. Yo solo he leído Silvia. Pues ya está. Ya está, pleno. Sí. Pleno, pues total. Bien, sí. Mucho, los diarios de Bridget Jones, sí, por ejemplo. Súper divertidos. Sí. Es que Bridget es una gintonizada. Sí, hombre. Tiene alma de bueno, a Marianne Key es el de Rachel. Ay, yo ya no la he leído. Ay, es que tú no ay nacido, Rachel ¿verdad? Se va de viaje. Rachel se va de viaje. ¿Pero la he leído? Sí, no. Sí. ¿No? ¿Qué va? Hostia, te lo paso. Yo no la he leído. Guay, lo tengo yo ahí, del año La Polca, o sea, imagínate, de los 90, principio de los 90, ¿no sería? Sí. Claro, yo 97. Todavía estaba en el limbo. ¿Qué? Estabas en el útero. No, en el útero. Ni en proyecto. Ni eso. Qué asquerosa. Lleva todo el día con lo mismo, que soy joven, que no sé qué. Está bañando con los niños. Mucho. Dios mío. Bueno, chicas, si os dijeran que no podéis volver a escribir romántica jamás en la vida... ¿a qué género os lanzaríais como unas posesas? Novela negra. Yo negra. Está claro. Es que esta pregunta... Fantasía. Yo fantasía a lo mejor también. ¿Sí? Me apetece. Mira, también. Sí, me encantaría. No estoy capacitada, pero lo intentaría. ¿Y tú, Peque, si no fuera prosa poética? Pues yo igual me iría a la romántica. Mírala. Por llevarlo a la contraria. No estaría mal, ¿no? A mí, lo de la fantasía, las distopías están, me molan sí, un sí, montón. Sí, una distopía. Sí, tía. Así, a partir de un mundo posapocalíptico, no sé qué. Sí, tía. Pero al final terminarían rayando los protas. Yo también. Vamos. Sí, donde esté ahí un rollo y un romance, lo metería. La cabra tira al monte. Sí, sí, total. Sí. Bueno, pues imaginad un nuevo género literario que no existe y que tuvierais que inventar para petarlo muy fuerte. Defínelo y explícalo. Pues tiene que ser un ginto género. Pues claro, sí, un ginto. Gintonizado. Ginto género. O sea, cuatro sí. Chicas, que esto nadie lo ha escrito nunca antes. No, jamás. Que beben. Que beben. Beben y beben. Eso, es que es y vuelven a beber. Eso sí que es una sociedad distópica. Dice afición total. Beben, fuman, graban un podcast. Sí. Un podcast. Ah, pues podría ser, tía, pues podría ser un género que tratase de personajes que son celulares, como moléculas celulares. Está poniendo hacia biología. Nucelar, nucelar, nucelar. Sería, pues eso, un género nucelar. Ginto, nucelar. No lo olvido, lo de Ginto. Podría ser la mezcla ahí de todos los géneros. Al... Ay, sí, sí, sí. A claro. Tope. Como sí. Un cóctel, podría ser un Ginto cóctel, sí. Molotov. Un Ginto cóctel. Que se enrolla. Sí. Que se enrolla en una sociedad futura. Sí. Se han quedado en otro planeta. Son abducidos. Sí. Y en la nave han matado a alguien. Han matado a alguien, muy importante. Sí. Sí. Y luego metemos un capítulo de un personaje que hace un ensayo. Se lo goza. De antagonista, Sánchez Dragó, así, alguno sí. De estos, que no es de mucho juego, Abascal, no sé, sí, malo, malísimo de estos, sí. Yo creo que tenemos, chicas, estamos perdiendo tiempo sí, y dinero, sí, sí. ¿Eh? Sí, estamos perdiendo. Totalmente. Una saga. Bueno, y ahora, preguntita caliente. ¿Cuál es tu postura favorita al ponerte a escribir? Vamos a ver, ¿eh? A ver qué estáis pensando. ¿Tiráis de fisio? ¿Tenéis dolencias físicas por dedicar tantas horas a la escritura? Mira, Ana hace así con la cabeza. Sí, sí, soy mayor, tío. Sí, sí, sí. Yo es que mi postura es favorita, que la intento evitar, pero es en el sofá. Para escribir, escribir. Sí, sí, sí, sí. Me lo monto con mi portátil en el sofá. Nos hacemos un sesión. El portátil y yo, no. El protein. El protein. El Pero que con el portátil tengo frutis. Sí, sí. Yo tengo unas varices de ponérmelo en los muslos. Con el calor. Entonces me lo pongo en los musletes. Es que luego la batería se recalienta. Claro. Aquí está. Y Álvaro me pregunta, ¿por qué adoptas esa postura? Y yo, no, por nada. Y es porque la batería se calienta. Que en invierno no da gustito, pero en verano... Las varices. Claro. No, pero la espalda yo creo que todas las los lumbares, ¿no? Si un monta y sí, todo de aquí sí. Entra un telele, hay que flipa. Con sí, esto de aquí es enganchado. La parte alta de la espalda. Si lo se te queda enganchado así. Deltoides que y tal, como, sí. Como, pequeado ahí. Le acaba de meter una leche así sin querer. Se ha roto un dedo, se ha roto un dedo. Que la crujía. Qué duro están los jóvenes, me roto un dedo. Oye, que me cuesta mucho ahora en el gimnasio. Oye, pues vamos, que te subas, vamos, te más fuerte que el pinar. Ahí. Peque, madre ¿tú, mía. Tú por lo menos haces el training completo. El frotting hago todo. Ay, me roto el dedo índice. ¿Y tú, Mai? Yo a veces en esta zona del dedo gordo, ¿no os pasa? De sí, yo creo que es de sí, no sé cómo se llama. Yo creo que es de malas posturas, de no sentarte como Dios manda, pero dices, va, total, voy a estar una hora y luego son tres. Y estás mala postura, no. La muñeca, la parte baja de la espalda. Yo cruzo las piernas también. O sea, cuando y luego dice, voy al baño. Y no puedo. Sí. Sí. Bueno, nos saldrá chepa, pero no pasa nada, como merecerá Mari, la pena. Nos pregunta nuestro queridísimo técnico de sonido, ¿qué editor de textos utilizamos? ¿Hay Gin Tonic a la que utilice el editor más raro? Bueno, entonces va inventaros uno. ¡Corre! Yo soy de Word. ¿Y yo? A ver, yo es que soy muy de escribir mi libretita. Que me regaló la Sánchez. Es verdad. Entonces, ella es analógica. Es analógica. Yo soy de editor vintage. Yo mi libreta en el bolso y para adelante. ¿En serio? Sí. No, pues tía, es como ahora los jóvenes que le da por los vinilos. A ver, tío, pero es que... capítulos bueno, sí. A la, si es que la a ver, que vosotras escribís novela, pero yo para un poema... Claro, oye, como estamos aquí... Claro, hola, tú. Tenéis que follar los pobres... Me cabe en mi libreta un poema, una novela, ¿no, tío? ¿Y podrías escribirlo en el móvil? Yo sí. En el móvil yo sí he escrito muchas veces que me han pillado por ahí y dice, tío, sí. que se me va, y al móvil. Sí. Tengo un grupo de WhatsApp conmigo misma que ¿qué grande? Se llama Pa' habernos matado. Y entonces yo ahí pues me escribo mis poemas. Y toma ya, cuando me pilla sin la ¿y libreta te contestas? Por ahí. Sí, a veces también me pongo, toma ¿qué bien ya. Te ha quedado, Peque, ole tu coño, y toma. Me doy feedback, porque el feedback contigo mismo es muy importante, Mai. Sí, mientras os llevéis bien y no discutáis, o sea... Que no me echen del grupo, sí. Claro. Imagínate que te echan del grupo. Sí. Peque ha eliminado a Peque. Y es como... Eso puede ser el comienzo de una peli de terror. Tenía un grupo conmigo misma y un día fui a entrar y me habían echado. Chon, chon, chon. Sí. Sí, sí, hago, totalmente. Yo te recomiendo que pruebes Google Keep o alguno de estos. Que también funcionan guay. Sí, ¿no? A ver, no tiene la gracia de hablar contigo misma, pero. Que es mucho más divertido. No, pero a ver, yo sí me da el tiempo. Buenos días, bonita, que te has dormido. Bien, bien. Parece no me hables que no tengo el día, va. Como un poco el club de la ducha. Sí que tengo de la lucha. Notas, tío, pero el WhatsApp contigo mismo. Claro, distopía sí. La que tiene Peque. Sí. Además, a veces pues, me insulto y me pongo ahí cosas como... ¿Y te envías memes? Una putita mierda. Stickers, yo es que sabes que te soy adicta. Ahí los stickers de Peque. Bueno, sí. He reenviado... ¿Algún sticker tuyo a mi madre, tío? ¿A tu madre? El de Mario. No, el de Mario no. Hago sticker de Mario Casas para toda la gintonizada. De la catarata del bikini. Y mi madre. Es brutal. Y mi madre. ¡Ay, qué ensalada! ¡Ay, qué ensalada, Peque! Tía, que vamos a ver la Acuópolis en directo. Mírala, que se nos muere Ana, ya ha empezado. Que me lo pides. Que la perdemos. Bueno, pues está claro que Gin Tonic se lo merece nuestra querida Peque y su grupo de WhatsApp consigo misma. Sí. Bravo. Muy bien, Peque. Gracias. Y dice, saliendo de la zona de confort, pero otra vez, de verdad. O sea, aquí estamos, tenemos que entrar y salimos. Por favor. Resume el último libro que te hayas leído de la compañera que tengas a tu izquierda con cuatro palabras. ¡Coño! ¡Cógete! ¡Zombie! ¡Estaba deseando! El verano que aprendimos a volar. Romántico, en serio, de verdad. Sí. No le hagáis caso. Pues yo, Alma Revolucionaria, aunque no ha sido el último. Mujer Salvaje. Uy. Termínalo. Uy. Coño. Termina. Asquerosa, te falta el fin. Méteme en el grupo de WhatsApp para escribirte eso todas las mañanas. Lo voy a acabar, lo prometo, lo voy a acabar, de verdad. Palabrita. Yo, pues, el de Mis Zapatos de Lujo. Verá, que voy a poner fino. Nick, hazme un hijo. Ya me has pillado aquí bebiendo. Otra palabra. No. Nick, cásate conmigo. Cuatro palabras. Da igual, es todo rápido, suelta como cuatro, no importa. Yo la verdad que disfruté un montón lindo de Mis Zapatos de Lujo, tío. No me lo spoileéis, que estoy con él, lo tengo aquí. Está pero Maite, tú recuerdas que es mío, ¿vale? Nick es mío. Mendoza, pero tú no te habías quedado con Sergio. Pero es que yo creo en el poliamor. Que los quiere todo. Ah, vale. Que los quiere todo, tío. Creo en el poliamor, vale. Déjala, que ya tiene energía para todos. Hay claro. Peque para todos. Joven y puede. Hay Peque para todos. Para mí, lo pienso ya y digo, ojo, qué pereza. Ya me lo quedo yo, no pasa nada. A ver, ¿ya me toca a mí? A ver, sí. Pues, a ver, de Mai, pues pondríamos Gary, rockero, secuestro, porque ya lo voy a asociar siempre a secuestro de secuestro Mai. Secuestro va con Mai, es como... Sí. Y tengo que poner, me falta uno, ¿no? Y que también es de amor, ¿eh? Sí. Vamos a especificarlo. Ay, ¿y cómo era...? Es que me sale pene grande. Ginto pene, perdón. Ginto miembro. Qué fina. Qué ginto miembro. Es tan elegante. Ay, yo ya conocí a Cris, tía. Luego hablamos, ¿eh? Ay. Ah, luego hablamos. Quiero un relato extra, pero ya. Pero ya. Bueno, a ver, pues, ¿qué más? ¿Qué es lo más raro, friki, sórdido? O sea, lo normal que os pasa todos los días. ¿Qué os han dicho en redes sociales? Uy, a mí un montón. Esta pregunta muy delicada, ¿eh? Sí. Que nadie se sienta ofendido, por Dios. Raro, friki, sórdido. Oh, bueno, yo es que tengo un montón, pero no tiene que ser por... Y a mí sórdido no... Y raro no, y friki. Mí... Yo es que el umbral de lo raro bueno, lo tengo muy... A mí... Estás en el umbral. Yo... Lo de enviarme fotopenes... A mí no me ha pasado. A mí sí. Ay. A mí no. A mí me pidieron matrimonio, se lo enseñé a mi marido. Sí, pero a un señor que lo mandaba random. ¿Sabes? En plan, me ha gustado mucho su foto de tal, me gustaría casarme con usted. Pero vamos, usted, que era el mensaje reenviado. No, a mí fue cuando escribí... Bueno, a lo mejor no era de eso. Bueno, como estuve escribiendo muchos años sobre sexualidad, entonces, claro, imagínate todo lo que me entraba a mí en mensajes directos y redes. Luego, tíos que se ponían cachondos leyendo mis artículos, que eran de sexualidad, ¿eh? No eran eróticos, eran de sexualidad. Y yo, hay vale, filias para todo. Gracias. Y luego, claro, lo que me pasó es que yo creo que fue, no sé si fue en uno de los artículos o luego con la novela, pues claro que tú te documentas pues sobre, pues, eran mujeres mayores con hombres jóvenes, porque mi protagonista era más mayor que el protagonista. Entonces, de repente, era como, pues estas cosas que hace internet, tía, y empezó a enviarme un montón de spam ofreciéndome los servicios de señora, de chico joven que le gusta madurita sexy, milf, y yo aquí, pero ostras, vamos a ver. Ostras. Y yo, ay, no, no, por favor, yo ya estoy muy mayor, estoy muy cansada todo el día. No, gracias. Me gasté el dinero en unos zapatos. Yo con zapatos la batería mejor. Del portátil ya te compro. yo con mi batería y mi portátil. Palante. Feliz, ¿para qué? Feliz, ¿para qué? Qué bueno. Mai. A mí no me ha pasado así nada raro. No sé, ni sórdido, ni... ¿A ti, Peque? A mí me estoy acordando ahora. Sí. Bueno, a mí el chico este de corta el césped, la movida. Ah, sí. Explícalo, explícalo, explícalo. Sí, sí. Bueno, te quería regalar el huerto. Se corta, soy jardinero y te quiero sí, regalar. Sí, entran lo típico ahí de mensaje en la bandeja esta de aceptar y todo el rollo este. El chico Greenkeeper. Bueno, pobrecito, es que a ver si lo va. El Greenkeeper este. Con el, cariño te lo decimos, Greenkeeper. Besito. Eso es. Eso es. Y una cosa que se ve que fue súper. Super, fue súper sí, curioso. Para ser modelo de pie. Te escribieron para ser modelo para de pie. Para ser modelo de pie, sí, sí, sí, como te lo estoy contando. Ver, oye, nos encantan tus pies, te lo prometo, es que tío. Es tía, calzo un 34, sí. Ala, para ser fuerte. Modelo de pie, sí. Así sí. Te pilla un japonés, iba. Y sí, a mí sí, sí me entran cosillas raras a por ahí. Me entra mogollón porque hace poco también una agencia de modelos. Sí, una agencia de modelos también. Que te dijo, qué guapa eres. Sí, yo le dije, ya lo sé. Claro que vas a ir. Claro que sí, Peque. Le puse, no, le contesté, diva se nace, jaja. Y me dijo, pues sí, ¿verdad? Digo, pues ya no me contestes más, o sea, olvídame. Pero sí, no sé por qué todo el mundo le da el botoncito de enviar mensaje y porque me deja ahí a la prima. O sea, ¿cómo que por qué? Tiene muchísima lógica. Sí, la gente muy poca vergüenza. Bueno, aquí estamos nosotras, ¿no? Por ejemplo, claro. Sin más lejos. ¿Habéis robado alguna vez un libro? ¿Cuál? Vale también no devolver a la biblioteca. Yo creo que esta pregunta nace del resentimiento que tiene nuestro técnico de sonido porque le birlaron Reina Roja. Sí. En un bar. Tiene regomillo. Está amargada desde entonces ahí. Esa la tiene ahí guardada. Sí. ¿Vosotras habéis mangado alguna vez? Yo en la facultad, no. Sí. Ay. El típico profesor pedante que te decía, te tienes que comprar mi libro por cojones. Ah, ¿ahí en la biblioteca? Sí, sí. Vale, puta y madre. Tú me vas a comer un hilito, pues tiras del hilo y te lo llevas, tan sí. A gusto. Y ya está. Y ya estaría. No buscáis en YouTube, que yo os he dicho cómo hacerlo. Tú hiciste los vídeos, ¿no? Sí. El tutorial. Macarra. El tutorial, si no. Sí, sí. Venga, ya para la próxima entrega. Venga, vale. ¿Y vosotras? No. Yo no. Yo sí me he quedado con el de alguna amiga. Ah, eso sí. Sin querer. Sin querer. También, ¿eh? Sí. Pero robar al final. Ah, bueno, yo eso sí lo he hecho. Sin querer, pero tía. No, yo queriendo. ¿Qué coño sin querer? No, yo no. A mí me dejaron un libro, además un gin tonic, y digo, esto me lo agencio, pero vamos. Y nunca lo y le doblas las páginas. Y nunca lo devolví. Pero en plan eso, venganza. Sí. No, ni venganza ni nada. Yo soy muy buena, me lo quedé. Me lo quería quedar. Ni venganza ni mierda. Ah, vale. Pensé que ayer otro devuelvo. Sí, me lo quedé. Digo, mete, que estábamos comentando por aquí que mete un chorizo de marca páginas sí, y ya la, tomar por ancha de revilla pancetita y... Sí, claro que sí. Bueno, ahora volvemos a entrar a la zona de confort. Si de aquí al final de vuestras... espero ¿Qué? Que larga vida solo pudierais leer a un autor o una autora. ¡Oh, qué putadón! ¿Quién sería? Uf. Razona tu respuesta. Ah, pues yo, es que tío, no sería una hacer? Vida eso. No, yo paso, tío. Y encima larga. Me ha agobiado. Me ha agobiado. Madre mía. Imagínate que eliges un autor y luego se cambia de género. Ay. ¿Eh? Yo no, yo o te deja de gustar. Mira, yo ya me he casado. Yo me he casado. Me pasa como a mí. Yo te lo digo, yo ya me he casado una vez con mi marido y no me caso con nadie más. En ningún aspecto. Eso y la hipoteca. Qué bonito. Con un autor ni nada. O sea, yo no me puedo decir de elegir un autor porque hay muchísimos que me gustan. Claro. Y porque además yo soy muy voluble y puede que ese autor del cerebro diga, no me gusta ya. O sea, es que no. No, claro. No. No voy a elegir a nadie. Es que ¿no? es un libro para cada momento. Y claro. La vida, si va a ser larga y muy, muy feliz, como va a ser ya, la nuestra... Pero es que pues... no se estáis mojando nada. O sea, esto es Suiza de repente. No puede ser. Tenés a ver, ¿qué? Uno solo. A mí me costaría mucho Venga. Vivir sin, por ejemplo, Marianne Keyes. A mí también. Me costaría mucho que esa mujer no volviera a escribir un libro. Y pero... Yo-Yo Moyes, yo por ejemplo, a mí Yo-Yo Moyes sí, me gusta mucho también. Sí. Prescindir de ella es que tampoco podría. ¿De qué? Yo, mi autora top es que es Virginia Woolf. Aunque esté muerta, claro, yo. Claro. Ya estamos claro. acostumbrados a que no va a haber más. Así claro. que, bueno. Me pasa igual con Lucía Berlín y luego Isabel Allende, que. Claro. Que tenga una larga vida también. De verdad. Y siga sacando maravillas de libros. Por cierto, el último, ¿lo habéis pillado ya? No, yo no. No, no. El barquito, ¿no? No. Tiene buena pinta. Sí, pero no te has empezado ni. No. Vale. Bueno, seguimos. ¿Sobre qué página dejáis de leer un libro si no os está gustando? ¿Primer cuarto? ¿Por la mitad? ¿Soy masoca y me tiro hasta el final esperando un plot twist que nunca llega? Yo, pues depende, ¿no? Yo como lo dejo. Si veo que a lo mejor yo que sé, llevo unos cuantos capítulos y no me llena, tío, lo dejo. Porque tengo una lista de pendiente infinita. Ya. Pues a ver, yo... Una vez que, o sea, para que yo abandone un libro, o sea, tiene que ser algo... Yo soy una lectora muy agradecida, o sea, soy una lectora amable, tengo que decirlo. Amable. Otra cosa es que cuando me pillo lo típico en Amazon, la muestra. Si Amazon, veo que caca. Sí, pues si veo que no lo compro. Pero ya una vez que yo me compro el libro y sigo leyendo... le doy infinitas oportunidades. Yo creo que he abandonado a lo largo de mi vida uno o dos libros. Por favor. Creo. Yo mucho. Pero yo le doy oportunidad. Bueno, estoy empezando a sentirme mal. No, tía, ver, pero es que yo también no sé por qué. ¿Visteis a la primera Los Pilares de la Tierra? Yo no me lo leí. Sí, yo a la tercera. O sea, y sé de un montón de gente que pero le ha costado empezarlo. Sí, yo he sido otra época. Es que yo tampoco había nacido. Los Pilares. Sí, cuando yo nací se construían catedrales, no te jode. Yo cuando lo leí es que leía mucha histórica, entonces. Bueno, también. Fue como un soplo de aire fresco. También suele pasar que tú abandonas una novela. A mí me ha pasado de decir, no está mal, pero no me está enganchado. Lo dejo ahí parado, leo otras cosas, sí, luego lo momento, y luego me ha pasado de pillarlo y ¡bum! Ir de tirón. También sí. Me ha pasado de ir a releer un libro que me ha flipado hace 5 años. Y digo, ahora. ¿Pero por qué me flipaba tanto? ¿Pero por qué? Porque ya, a veces ahora hay un... flipas en plan, pero ¿y esto? ¿Qué? Pero es que en aquel momento no. Claro, es que tiene siempre, cuando lees, también hay un componente, yo creo, emocional sí. y de deseo y de profecía de tu cumplida, de quiero esto, me apetece esto, quiero que pase esto. Y bueno, también lo que estás viviendo... El momento es que un poco también, pues eso. A ver, yo he dejado muy pocos libros, pero es verdad que como lleve unas cuantas páginas y no me mole, es que lo dejo. No, pues es que es lo normal. Lo que no es normal es como soy yo. Yo lo siento, pero lo yo tengo. Yo soy de las que le dice al libro, soy yo, no eres tú. O sea... No, yo tengo claro que a veces, muchísimas veces que soy yo y otras veces que digo, pues es que no me llega la historia. A ver, sí es verdad que, no hay momentos, porque a mí me ha pasado, yo me acuerdo con uno de Albert Espinosa, con El Mundo Amarillo, que luego fue un libro que me flipó, pero sí es verdad que en el momento en que me lo empecé no me lo pude acabar y luego sí es verdad que me lo leí en 2 días. ¿A que sí? Hay es época, que esas cosas pasan, hay ¿eh? Épocas, pero sí. Luego es verdad que hay otros libros que por más que se me hacen bola, ya está, por lo se que sea, bola, por lo que sea, bueno, no otro ha pasado, puede acabar. De libros que se leía a mi madre y me decía, toma, tal. Y empezaba a decir, pero mamá, bueno. ¿Cómo te lees? ¿Pero cómo te lees esto? Yo flipaba, claro, porque mi madre en su momento a lo mejor tendría unos 50 y tantos años y yo tenía 20 y yo era como, pero, ¿cómo eres capaz de leer de esto? Y luego, de adulta, recuerdo que en el embarazo de mi hijo, ahí en una baja tal, y yo a mi madre, pásame libros. Y te las leí. Leía y decía, ay, me encanta. Me flipa, ¿sabes? Es que en esos 20 años yo no necesitaba leer eso, o no, ¿sabes? No tenía esa necesidad, o no una historia que me llegaba, y luego sí. Hay un libro para cada momento, está sí. claro. Totalmente. Bueno, la siguiente pregunta, mira. Bueno, o bloque, me súper encanta, vale. Nos salimos de la zona de confort otra vez, pipi. ¿Cuál estamos? Y ahora, levantad la mano y decir si os iríais de marcha con estos autores y por qué. También tenéis que especular sobre su tolerancia al alcohol en un rango de cubatas que iría de un poleo menta a 5 cubatas, ¿vale? También podéis especular sobre su bebida preferida, como por ejemplo Arturo Pérez Reverte, Amaretto. Bueno, que conste que esto es de... Sí, culpa a todo el técnico de sonido. Que ahora le meteremos también, a ver qué se cree. Están aquí además, está Lucía, nuestra querida Zenov y tres sinvergüenzas, entre ellos el técnico de sonido, que están haciendo gestos y se están riendo y nosotros aquí intentando concentrarnos, en fin. Veréis esta noche. Empezamos. Elizabeth Benavent, Saga Valeria, nuestra madrina de Chupito. Bueno, ella es tequila. ¿Nos iríamos de marcha con ella? Sí, totalmente. Sí. Yo me he ido una vez y bien, fue muy, ¿no?, divertido. Muy sí. De lo que me acuerdo. Que no es mucho, pero... Fue muy divertido. Su tolerancia al alcohol es alta, ¿no? Sí, sí, está gintorizada, o sea, también de cuna. Vale, bien, entonces sí, nos vamos de juega con ella. Y su bebida preferida, yo creo que ella también es muy de gin tonic. ¡Que ha explotado! ¡No se ha bajado la tapa! ¡El heteropatriarcado ha vuelto! ¡Ay, el fantasmilla! ¿Estamos aquí en el campo? Ay. A ver. La número dos es Kathleen Moran. ¡Ay, totalmente! Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, tiene que tener un aguante. Sí. Yo creo que la cumbre de intonizada sería entrevistar a esta mujer. Sí, bueno, sí, total. Sí, sí. Pero para esto igual tenemos que ir de viaje. Bueno, yo es que... Me voy de juerga. No me hagas gesto de teléfono técnico del sonido. Arranca la intonizada. No te cortes. O sea, claro, me voy de juerga con ella, sí, la llevo, sí. Si quiere, trabajo para allá y la llevo los cafés. O sea, lo que quiera. Lo que quiera, le limpio los zapatos, la casa, lo que haga falta. Tiene, ya que ves, ser un cañón esa tía. Y su tolerancia al alcohol, esta también tiene que ser. Uy, está. Tiene pinta. Agradecida. Tiene pinta. De metabolismo agradecido. Que está un poco inspirada un poco en su historia, ¿no? De cuando ella era periodista musical. O sea, tú me dirás. O sea, sí, está, sí, es de, sí, las nuestras total. También de 5 cubadas para arriba. Y además, me encanta porque es una mujer que es mayor tal y lleva los short, toma. Sí. Para que luego diga al Telva que las mujeres de 40 y tantos no podemos llevar short, pues toma. Pero los de Telva, eso... Bueno, los de Telva de hace muchos años, lo leía como hace 5 o 10 años, de repente salió eso y dije, pero bueno, yo creo que hasta les escribí quejándome, te lo juro. Pues me parece muy bien, claro que sí. La Maridioni. Eso no, sí, no puede ser. Y si lo siguen diciendo, les ponemos una yinto queja, ¿eh? También. Hombre, que funciona. No, yo creo que ya no. Algún porque día ya la funcionarán, claro. Yo estoy esperando sí a que me llame no Urkullu, a ver cómo lleva lo de los días festivos en Euskadi, pero es que no sé yo si escucha podcast. Yo creo que igual no sabe lo que es un podcast. No está sé, ahí no buscándolo. ¿Y la bebida preferida de Kathleen Moran? Yo hasta la veo con narines. Le pega algo chungo. Sí, sí, sí. Está, yo creo la veo vodka de cerveza. Ah, pues yo la veo de vodka, ¿eh? Y... ¿Sí? Sí, es que no me acuerdo. A ver... Que a mí me suena lo del vino tinto, pero no sí, sé. Sí, del vino tinto, sí, tal, y un sobre de copa, tal. Bien. Pero esta se bebe hasta el agua a los sí, floreros, sí, esta, también. Sí, sí, esta es de la nuestra. Sí. Sí, es gin tonizada. El tercero que nos propone nuestro querido técnico de sonido es Juan Gómez Jurado, nuestro secuestrado. Por cierto, ¿llegamos a liberarle a este hombre? Creo sí, que sí. Ahora sí. Sí, sí, sí. Ahora tengo al o sea, repartidor del Eroski en el Zulo. Que le das agua, ¿no? Sí, sí, sí. Yo sigo preocupado. Sí, le dejo un cacharrillo de estos automáticos. Pues cambia del orinal. Cambia del orinal. He puesto el autorriego y ahí está. Bueno, Juan Gómez Jurado, nos iríamos de juerga con Juan Gómez Jurado. Sí, sí, sí. La cosa es que si él quiere venirse de y ahí la pregunta. Es que yo igual creo, no quiere. Yo creo que diría, voy al baño y ya no volvería. Voy a por tabaco y... Y llamaría a la policía directamente. Sí, sí, sí, sí. ¿Tolerancia al alcohol? Que no me ese hombre está hecho de otra pasta. Sí, pues yo no le veo... Yo creo que sí, que este hombre se toma unas cervezas, mira, fíjate. Y es como el que bebe agua, creo. Oye, no, yo creo, yo que, creo que es de Clara, más que de cerveza. De Clara con limón. Sí, sí, sí. Y nada, pues pasamos. Javier Castillo. Javier Castillo. Javier. ¡Os da plantón! No, que nos da plantón. Estamos esperándote. El garito. Tía, no, Lavero, por favor. O sea, te vamos a tratar. Yo creo que imitaría más de juerga a su mujer. Ah, Lavero, es que es la caña. Yo soy ultra sí, fan de yo, sí, yo, sí, hay que elegir. Pues prefiero que se venga de jugar con nosotros su mujer. Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, pues venga, nos pasamos a la Vero. La Vero tiene tolerancia al alcohol, tiene pinta de sí, ser jueguista sí, y tal, sí. Aunque es mamá y ahora yo creo que tiene el niño demasiado chiquitito como para darle al alpiste. Pero igual justo por eso lo necesita. Pues, claro, igual. Estamos aquí, para echarte un cable. Claro, una que cuenta con nosotras. Sí, cuenta con nosotras. Apoyamos sí, la conciliación sí, a tope, Vero, sí, vete sí, con sí, nosotras. Ginto conciliación. Vale. Claro. ¿Y la Vero qué bebida sería? Hombre, pues yo creo que un gin tonic. Sí, sí. Y además Vero, con mogollón de cositas. De la del cardamomo. Sí, una copa muy o mona. O los pepinos así flotando. Las moras. Ya sabéis, jolín. Hay que explicarlo, hombre. La quinta es Stephanie Meyer, la autora de Crepúsculo. Uf. ¿No vamos de jugar con esa señora? Ay, yo no tengo referencia. Yo creo que no. Yo creo que tampoco. No, no, porque no. O sea, no tengo nada personal con. A un ver, concierto Stephanie, de. No a ver, a ver, con, a un concierto a de Muses sí, nos vamos juntas. Pero yo creo que luego esto no. Es que esta tiene que ser de frappuccino con caramelo, ¿no? Esta no sé. No, yo es que creo que no, no, no. Yo me la veo ahí, no, no, no, ni de no, palo. No, no, no, no, no. Aunque bueno, para inventar lo de los vampiros que brillan al sol, algo se tiene que estar. Sí. Tiene esta que mujer chocar. Tiene que. Eso te iba a decir. Sí, algo si no, algo le pega. Sí. Un psicotrópico. Sí, algo le pega, el pero. El mercado de la harina. El mercado de la harina. Tú carlas. Bueno, pasamos a E.L. James. Madre mía, mira, un libro que he abandonado hace poco, Mister. Ah, sí, yo también. Yo ni lo he empezado. Que. Yo como Mai. Que yo con esta mujer sí me iría, porque esa está forrada, esta paga todo. Claro. Ay, que tiene una línea de vino, 50 sombras de Grey y todo el rollo. ¿Tiene una línea de vino? Sí, sí, sí. Quedamos con ella. Ya sí. Está. Está todo pagado. Además, tiene pinta de cachonda, ¿no? En cachonda. A ver, vamos a ver. En cursiva. Sí, pongámoslo ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí, tiene sí, pinta de que le va al mambo. Cursiva se llama le va al mambo y yo sigo. Me encanta. Yo no, ya no deberíamos decir cursiva, deberíamos decir bastardilla, que bastardilla. Es muy guay. Bastardilla. Bastardilla. Y cada uno que se lo toma como quiera, claro que sí. A Peque. George R.R. Martin. Es que... Hombre, mira, mi marido levanta la mano. Ay, Peque, que se ha muerto. Bastardilla, qué mamá. Bastardilla. Ay, que te ha encantado. A ver, vamos a centrarnos, chicas. George R.R. Martin. Yo sí me iría con este hombre. Pues sí. Tiene pinta... Tiene que fumar doblado, tío. Tiene pinta de beber como un marinero inglés, vamos, o sea... Sí, sí. Pero ya de paso intentaría emborracharle mucho y robarle. Sí, pero este tío se pira y nos deja con la cuenta. Le gusta unos finales así un poco de jodete. Te deja con el cliffhanger ahí, sí. ¿Sabes? O nos mata a todos, ya está. También. A todas, ahí en el bar. Sobre dos por gin tonic. Cuidado, pero bueno, sí. Quedamos con él. Y con Arturo Pérez Reverte. Ay, yo qué sé, no. Yo no. Yo tampoco. Yo más no. Me hago demasiado... No sé. No sé. Este hombre no... No sé, tía. Yo es que en Twitter y tal, que es de lo que más les igual como persona, no como autor, por supuesto, y da unos tascas, tío, que a mí me da miedo. A mí es que me da miedo pequeñita, me da miedo, sí, sí. Es como impone demasiado. No. Y este señor es de los que viven soberano o algo así. Oye, a lo mejor podemos tomar con un café con un carajillo. Aquí. A mí el café con carajillo. A mí los carajillos me gustan. Wiki Dick, sí, sí, gente sin complejos, total. Sí, sí. Los Prieto Flores. Sí, sin duda. Sí, ya estamos tardando, sí, de hecho. Sí, sí, sí, sí. Yo con los Prieto a muerte, vamos. Sí. Y también, sí, yo creo que sí que tienen buena tolerancia esta gente. Sí. ¿Y sí. su bebida preferida? Ay, pues no lo sé. Mira, algún nunca, combinado mira. Raro, ¿no? Dando el sol top. En toda la cabeza. Es mayor aquí. Se te están calentando las ideas, ¿eh? Sí, yo ya que las tengo calientes. Pues los Prieto Flores, que puede... Cerveza, ¿no? Cerveza y vino. Bueno, yo estoy tomando vino, pero... Y es como son muy modernos el Aperol Spritz este, sí, ¿no? Sí, sí. O alguna cosa de estas que se ven sí. ahora. Yo creo que los Prieto Flores son como nosotros. Pero mira, que se pidan lo que bien. Quieran, de verdad. Son tan majos sí, que lo sí. que ellos quieran. Blue Jeans, un señor que llevamos intentando gintonizar desde nuestros comienzos y que nos esquiva, nos escapa. Sí. Nos diríamos, más que de marcha a tomar, dice el guión, más que de marcha a tomar un café al Starbucks. Mira, ves, eso sí, igual sí. con... Pues también un cafetito, ya está. Con Francisco nos iríamos a tomar un cafetito y ¿sí, tal, Francisco? Porque... no lo sabía. Se llama, no, se llama Blue. Se llama Paco. Es Paco, tío, Paco de toda la vida. Claro. Ay, sí, Ana. Sí. Porque no le causaría más vergüenza ajena, seguro. Si sí, no, pues lo yo creo que hay Blue Jeans. Franco. Franco se llama. Franco no, Francisco. que no tiene el culo blanco. O lo mismo sí, pero. Esto lo puedes borrar. Oye, no sé cómo quedará, pero se están riendo mucho, ¿eh? Creo que de nosotras. Pero yo creo que este chico tiene cara de buena persona. ¿Le vamos a asustar? Yo creo que sí. Sí. Yo creo sí. que por su bien mejor no. Yo creo que no se presenta con un litro de agua bendita. Además, a mí, no sé por qué. Yo te expulso. Además, no sé por qué, pero a mí me da como rollo de... A mí me va a salir el lado madre. Con este chico me tenurica. Parece como joven, salir del lado yo madre. Sí. ¿Pero qué edad tiene? No lo sé. Pero yo me lo imagino así como muy joven. Tiene una edad indeterminada. No, tiene que ser eso. Pues yo me... tiene que tener su edad ya. Claro, es que para ti todo el mundo es viejo, no te jodes. Pues para mí es como un actor de al salir de clase, que ya es mayor, pero yo sigo viéndole como actor de clase. Se ha pasado. He repetido. A ver, que tiene 40 tacos, ¿eh? Que me chivan por aquí, sí. ¿40? Sí. Que se conserva muy bien. Sí. Ana ha puesto cara de más joven que yo. Pero tío, si este coño es más joven que yo. Sí. Uy, pero... Uy. Pero si yo... Si parezco su abuela. Bueno, ya me dirás a qué clínica vas. ¿A quién te pincha? Bueno, y con... que tesurarlo todo, ¿eh? Y con Megan más de bien. Joder. En fin. Que a Megan también le hemos tentado un par de veces, pero directamente nos ignora. Yo creo que cuando averigüe lo que es un podcast, pues igual. Grande. Igual yo tengo varias dudas. De Quinto Discoteca. Tengo varias preguntitas. A esa tía tiene pinta de molarlo, ¿eh? No, yo sí, yo me voy con Megan. Yo creo que ella es de las que bailan la gasolina. Fíjate. ¿Quién? Que te sí, digo, sí. La Megan. Una desatada, como nosotras. Una quintonizada de toda la vida. A ver, su último libro se llama Bienvenidas al Club Cabronas Sin Fronteras. Pero vamos a ver. Esa chica. Eso es de vamos. Megan. Con Megan nos tiene que conceder una entrevista porque... Sí o sí. O sea, porque ya vemos la portada del libro y nos sentimos muy identificadas. A ver, con los micrófonos, ¿no? Con micrófonos. Sí. Con micrófonos. Y son cabronas. Nosotras, bueno, sí, también. Poco, también. ¿No? Un poco. Doy yo fe del último chupito. Sí, somos un poco cabronas. Pues ya está. Megan, ¿sabes? Te batimos las pestañas. Vente aquí. Vente allí intonizadas. Y con Boris Izaguirre. Ah, yo sí. Yo sí. Es una movida. Yo, sí. O sea, amo a Boris. Es total. O sea, sí. A mí me gusta mucho y además yo he leído libros de él, no todos. Este tipo de tormentas. Creo que no lo he leído. Y, pero los primeros los leía porque es que y me gusta mucho cómo escribe. Es que es un tío divertidísimo. Sí. También, yo creo que también tiene buena tolerancia al alcohol. Sí. Yo creo que es gintonizado también. Sí. Tiene alma de gintonizado. Y de este perfil también Marc Giró. Sí, que son así muy, muy cabareteras, como dice Mar, muy cabareteras ellos. Y vamos. Seguro que no lo pasaríamos genial. Y Maxine Huertas, bueno, o Máximo, como se hace llamar ahora, Máximo Huertas. Sí. Ah, sí, ¿eh? Suena ahí como de Gladiator. Como más serio, ¿no? Sí, suena un poco... Suena serio. Pero sí. Maxine Huertas, pues igual también, yo creo que sí. Que es de estos que parecen formalitos, pero en el fondo son los juarguistas. Es un liado. Tiene pinta de ser un liado en el fondo. Sí, yo creo que este es el típico amigo que tenías en la facultad, que le veías en clase todo modosito y que luego sales por ahí y dices, ¡madre! Y también bailaba la así le veo yo. Sí. Total. Las gintonizadas, hombre. Hombre. Por favor. Todavía no nos hemos liado una gorda, pero todo se andará. Sí. Todo se andará. No hemos quemado Madrid todavía, ¿eh? Un contenedor, ¿no, Maite? Contenedor. Esta noche. Sí. Ay. No, pero de momento las que llevamos no han estado, mal. Bueno. ¿Y alguno así que os gustaría y que no esté en la lista? Yo, sin duda, con Elsa García. Oh, ¡hombre! Claro, Elsa, claro. Elsa, siempre, Elsa, forever. Un besito a Elsa y menos mal que está lejos, porque si no, se masca la tragedia con Elsa. O sea, yo una vez quedé con ella para ir a un congreso y casi no llegamos. O sea, al RA este. Sí, Elsa te lleva por el mal camino. Es muy genial. Sí. Y un tal, el hombre este, yo Joel Dicker, que es tan cookie, ¿eh? Tío, pero es que tan guapo, sí, además. Sí, sí, es que guapo, ¿eh? Para pervertirle, que no. Mira, una pregunta. Os voy a hacer una pregunta. Uy. No me lo ¿tú explico. ¿Crees que un actor sea cookie mono cookie le da un plus? Mono. ¿Un plus? ¿Un plus? Joder, dejo de beber ya. Quítame el gin tonic. Quítame el gin tonic. Ya todos callados, mirando. No, ya no beben más porque. Un plus. Pues yo creo que le da un plus. Sí, señora. Tiene un plus y un lo que quiera, el hombre. Como, ¿lo ves como no puede ver? No. Que alguien le quite la copa. Bueno, tía, yo creo que le da un plus. Sí. O sea, que de repente, porque es que de repente yo en las redes sociales alguien comparte una lectora tal, fulanito tal, y miro y ahí digo, hay unos autores que están más buenos. Sí, digo, sí, por sí. Dios. No, no me lo explico. Digo, pero sea, si yo escribo y soy bien, una de Fesio. Y la otra. Qué tonta. No, no, en serio. Que son monísimos. Digo, mira, si es que hasta me apetece leerte. Porque eres guapo. No, pero ¿crees que eso? Yo creo que sí, ¿eh? Sí. O sea, a ver, no es hombre, determinante, claro. Pero. Pero como todo, un político muy, guapo muy o top. Un. Yo qué sé, claro. Sí, sí, sí, pero mira, yo creo que un político guapo. Depende, porque yo, por ejemplo, diría, uy, tú muy guapo, ¿eh? Pero para mí el político tiene que ser muy serio. Ah, pues yo sí está bueno. A ti te da igual, ¿no? Me vale. Lo prefiero, sí, sí, sí, sí. O sea, hombre, ya que lo vas a ver en la tele todos los días, ¿no? Pues por lo menos te agrade, presentar, ¿no? ¿No? Pues claro, así. Claro, hombre. Siempre que alegre la vista está bien. Sí. Nos preguntan, ¿tenéis algún placer culpable en Netflix? ¿Alguna, bueno, alguna adicta bueno, a Netflix? ¿Alguna serie que os avergüenza ver y que lo hacéis en solitario bueno, porque no total, queréis dar que hablar? Totalmente, tía. ¿Cómo te crees que yo estoy hablando? Maricondo. Maricondo y Gossip Girl. Sí, otra vez me, a mi edad. Enganchado, me enganchado otra vez a mi edad, que... tía. ¿Aunque de qué voy? O sea, es como una involución. No quiero crecer, no quiero madurar. Ahora han empezado a meter un montón de pelis de estas, Sweet Home Alabama, esta ay, que es bonita. De Irlanda, que va ella a pedirle matrimonio ¿ah, sí? Al marido. Sí, porque los años bisiestos hay una tradición y entonces se pierde ay, y qué la movida. Tienen que cruzar. Ah, sí, o sea, sí, súper sí, mítica. Sí. El otro día una de los 80 estuve en internet. Claro. Hombre, pero Sweet Home Alabama es un película. Perdona, claro, son palabras mayores. La cruda realidad, que me la he visto 200 millones de veces y la acaban de poner. Gerard Butler y la rubia está tan. Tú la ves con Gerard Butler, a mí me engaña. Sí, tía, esto no, me gusta es que mucho. Era... Sí, no, también joder, palabras tío, mayores. Ese lo pones en la portada de un libro y lo peta. O sea, le pones donde quieras solo, y lo peta. Claro que solo. Sí. Totalmente. Sí, pero, hombre, ¿veis estas, de, estas series de chefs o de... Ay. Que las hay, ¿eh? Yo más que de chefs, las de decoración, de Divinity, o sea... Aquí se ha enganchado. Bueno, no sé enganchada. Si fue en Divinity o en la que había antes, que no sé cómo se llama, o sea, antes en el dial, quiero decir. Sí. Había una... Hay una doctora, como china, japonesa, algo así, que es especialista en quitar granos. Ay, qué ¿vale? Asco, ¿no? Te lo juro. Pues ahora la han puesto, no sé si en Divinity o en algún canal de estos similar. Pero eso es fascinante. Es asqueroso, o sea... Tú estás viendo el programa y diciendo, ¿y ¿qué, ves? ¿Qué o sea, cojones me pasa la cabeza para estar viendo esto? Bueno, a ver, bueno, vamos yo a ver, he caído yo, es vomitivo, ahí. Pero, no, pues, parar, pero no se ve, pero bueno, también te puedo enseñar para que no se infecte. Sí, o sea, pero parece es que bueno, la tía quita unas cosas, tía, pero que como, dices, pero no, como eso, tres son días. Granos, tía, son volcanes. Sí, tía, sí, total. O pero sea, es como en las piscinas, pero eso a mí me parece, o sea, ¿quién, qué genialidad al que se le ha ocurrido eso, tía. Porque no te quedas cuando estás en la piscina, en la playa, y giras hacia la derecha y ves a la típica pareja que se está explotando granos, que da un asco tremendo, pero que en el fondo es... Pero eso es amor. Te entra ganas a ti tía. De decir, porque me da asco tu novio. Que si no, te decía, ¿puedo un poquito, cariño? Sí, es como las pompas. El papel de burbuja, claro. Lo mismo que las espinillas. Eso es así. Ay, tía, totalmente. Qué genialidad, porque no se me ocurrirá a mí. Cuando haces pop no hay stop. O sea. Sí. Tía, es verdad. O sea, es como, ¿cómo pues, pues programa de ya, vamos sí, a quitarnos sí. Callos unos a los otros? Eso debe ser la prueba de amor definitiva, ¿no? Me te sí, quedan sí, un poco. Las bases esas de la confianza, cuando haces pis con la puerta abierta, el primer pedete, un grano que te quito, tal. Eso ya, cuando sí, pasas sí. Las yo fases, que ya es amor eterno. Hombre, es que si superas un pedete ya... No, tía. Porque hay algunos que son apocalípticos, ¿eh? La capa de ozono a tomar por saco, pero tú enamorada. Yo ya sé como este de reggaetón, de estar soltera está de moda, me voy a quedar ahí, madre. Es que tú, ahí, tú no sabes, ¿eh? Porque el amor, hay una parte, que es un sacrificio. A mí me está dando repelús. O sea, No, tía, a mí, mira, ahora ya con la edad... Dice el técnico de sonido que no ha acabado el guión hace 10 minutos y estas siguen aquí como si no lo peor, pero esta, lo peor es que se extraña. Es que hemos llegado a explicarle a Peque lo que es el amor. Mira, en Peque, realidad, tía, o sea, yo ahora lo pienso, no. De, me niego. Cuando una amiga mía dice, ah, tal, se me divorció, écheme un amante, tal, algún novio. Y yo pienso, madre mía, tía. Es que yo ahora digo, joder, ya ligar, digo, uff. Pereza. Madre mía. A mí me da pereza. Pero ahora hay Tinder, sí, tía, pero no tío, a ti no te tiene que dar pereza. Pues a mí me da pereza. Vale. Pero luego dice las típicas cosas de nos metemos en la cama, tal, nos quedamos dormidos. ¿Y si se me escapa un pelo? Cosas, tía. Cosas que dices. Las como... salvas matutinas, tía, que te levantas, claro. Esa media vuelta. Me meo. O lo que hablábamos antes de esta conversación tan interesante que hemos tenido sobre pedovaginales. ¡Hostia! O sea, exacto. Pues ya, o sea, estás, si es una esto no está en el guión, que quede claro. Esa es una aventura. Si de repente, tía, que la acabas de cocinar. Y a ver, cuando tú tienes... Eres más joven, no eres consciente del pedo vaginal. Pero ahora ya sí. Es que es lo malo del pedo vaginal es explicar que es vaginal, claro. Y que te crean. Es como, de verdad... Porque tú lo sabes. Pero la otra persona no. Claro. No, no, es que son cosas, tía... Que a mí me es que vuelve a pasar por todo eso. O yo sea, no es que es perezón, ¿eh? ¿Sabes cómo decirme? Me comprende y ahora, ¿no? A ver, Peque, no pierdas Peque, la esperanza. No. Peque, o sea, tú eres nuestra esperanza. Pues la lleváis clara. Tú quédate soltera, tía, no acaso. Sí. Ya tienes un gato, otros dos o tres y ya está. Y pa'lante. Y pa'lante. Pero ¿cómo ligan los tíos ahora? No lo sé. Ah, por Instagram. Bueno, Tinder, claro, todo entra por Instagram. Entra por Instagram, sí. Es que yo la última vez que fue... A mí me da pereza la parte de... En los 90. Interesarte por el otro, o sea... Da pereza. No, tía, mira, te voy a decir que cuando ligué yo la última vez. Bueno, he ligado hace poco, pero. Tiene al marido al lado, el marido. Pero ese con no los cuenta. Ojos. Ese no cuenta. Saliéndose de las órbitas. No, yo estaba en un. Epileptic. Bueno, hace ya más años, ¿no? Lo típico que de ya he dado un mogollón de veces a luz. 10 o 12 veces. Ya, yo quiero salir, me he recuperado, quiero salir, engaño a todas mis amigas, quiero salir. Y todas a las 3 de la mañana dice, me voy a mi casa. Y yo, venga, por favor. O sea, aburrida, no. Joder. Y me quedo con la más joven y me voy a un garito. Entonces, ¿qué pasa? Entro en el garito, tata. Y tía, claro, yo era más mayor y de repente me llega un señor con un señor. ¿Qué pasa con Greta? Estaba tirada. Hola, Greta. ¿Qué le pasa? Ay, Greta es la gatita de Peque. ¡Qué súper bebé! Bueno, que estaba muy interesante, Ana. Ah, bueno. Lo de, un señor. Te entró un señor. A ver, me entra ya, calificarlo de señor. Me entra un tipo de mi edad. No, un señor. Para mí era un señor. Y de repente tal cual. Y me llega. Pues el típico tío con la camisa tal blanca, el pantalón pita. El zapato ese castellano, tía. A ver, eso es una línea roja. Claro, y yo estoy así con mi amiga tal, y entonces me llega y me entra el tío y le miro y digo, hostia, o sea, y me ofendió. Y luego, claro, pues dije, ¿por qué? ¿Pero tú qué? Entonces le dije, ¿pero te has ¿tú creído? Te has mirado y tú me has mirado a mí? Y entonces el tío diva, se quedó, ella diva. Sí, y me ofendió. Y luego ya le miré bien y dije, ay, por Dios, pues es que normal. Si somos los dos vejestorios del garito, o sea, bien. Y me fui súper deprimida y dije, uff. Nunca más. Me quedo con el señor de sonido. No vuelvo al pasapoga, nunca más, ¿no? Estás muy enamorada del señor. Señor del sonido, es tu momento, por favor. Coge el micro de Ana y cuéntanos. Estoy... Queremos no, unas dice que no. ¿No? ¿Pero te has enfadado? No. No, apaga el micro. No, dije, qué mal está el pez, tía, qué mal está. O sea, el mercado, dije, y te da la vida así. Dije, no salgo a ligar más, tía, jamás. Yo ligar no, tía, pero sí observar en garitos mucho. Y yo creo que en mi época, tía, o éramos mal lanzados, o eso, no había Tinder y estas facilidades. Pero a lo pares, no se liga. No, la gente no interactúa así. No, tío, no, pero es que la mitad de los jóvenes están grabando esto con jóvenes. El móvil. A ver, pero es que... Es que a mí esa gente no me representa. Pensad que yo vengo de Euskadi, que allí las cuadrillas no se mezclan. Pero ni, o sea, ni tampoco se follan en general, claro. Mi marido. Como dice mi marido, que la allí las cuadrillas de tíos están en formación tortuga. Formación, claro, como los romanos. Y si se acerca una tía es que es el enemigo. O sea, madre mía, que no, claro. Que no es tan exagerado, ¿eh? Pero que nos hemos reproducido los vascos, pero... pero el tema es así. O sea, en Euskadi somos muy nuestros. Entonces, pues... Y en País Vasco no se folla, se lo sabe todo el mundo. Sí, sí, eso vaya semanita lo dejo bien claro, claro, pero... Sí, sí, es complicado, es complicado. No, pero es que verdad, ahora estarán todo el rato con los selfies. Claro. Qué estrés. Es que graban un montón. A ver, yo salgo de fiesta y me dedico a beber, tío. No a grabar stories con el móvil para Instagram. Es que no lo comprendo. Pero porque eres una borracha. Porque soy tintonizada. Claro. No, pero es verdad. ¿Y ahora qué hacen? ¿Te piden el Instagram? ¿No? Móvil. ¿Te pedirán el Instagram? Ay, tío, el teléfono ya es mucho. Bueno, esto luego lo cortamos. Pero yo me acuerdo una vez, tío, en la fiesta de una fiesta del pueblo. Cortar. Ya sabéis que... Ya, esto ya hace tiempo que deberíamos haber cortado. Supervivencia pura, una fiesta de pueblo, tío. Yo pues quedé con mis amigos de toda la vida, mis 6 copitas, para luego seguir viviendo dentro de... De lo que seis es la. Copitas para luego seguir bebiendo. 6 copitas de botellón para luego entrar a las 3 a la casita y pues seguir bebiendo tranquilita bien, ya, ¿no? Bien. Y me acuerdo que yo ligué con un muchacho y me pidió el Instagram, pero es que yo iba tan pedo que no me sabía ni mi propio Instagram. Es que es complicado, tía. Y fue como, digo, mira, que no me acuerdo. Que no me acuerdo. Claro, y solo era Peque Zurita, pero yo no me acordaba de cómo era mi Instagram. Digo, mira, déjalo, si tampoco hace falta. Búscame. Y os lo prometo que no fui capaz de poner mi Instagram. ¿Qué hiciste? Como la peli Serendipity. Si nos tenemos que volver a encontrar, claro, ya nos encontraremos. Yo dije, que nos suma al destino. Tampoco es menester que tengan mi Instagram, ¿sabes? Sí. No, pero ¿te quieres reír conmigo o no? Claro. Vamos a ceñirnos aquí. Digo, a lo importante, Dios, es que luego claro me escribas. Sí. No, luego no me escribas, mejor. ¿Para qué? No. Si mañana no me voy a acordar de ti, claro, da igual. Claro, déjalo. Claro, no me acuerdo de mi Instagram. Para acordarme de ti. Ay, el Alzheimer selectivo, qué bueno es a veces. Es una fantasía. Me estoy deprimiendo, me estoy dando cuenta que mis hijos se van a quedar a vivir conmigo toda la vida. Igual es, están todos. Dalo por hecho. Oye, Maridion, igual son como yo y Sayana conocen mundo. Ay, a lo mejor. A lo mejor. También es verdad. Porque como siento el rato así. Haciendo ese selfie. Qué lástima, ¿eh? Qué lástima. No vamos a tener nietos, eso lo tenéis que asumir. Bueno, familia, pues sí. Nos está diciendo, corta ya, que lleváis no sé cuánto tiempo llevamos. Una hora. Toma, una hora, tío. No puede ser. Volando. ¿En serio? Sí, parece que llevamos 20 minutos. Una hora. ¿En serio? No. Sí, luego cortamos. De no. Este va del tirón. Esto es un chupito a lo bestia. Mamá, bueno, no me escuches. Chupito traicionero este, preferia del libro. Qué vergüenza. Ha sido divertido, ha sido un placer, como sí, siempre que grabamos. Sí. Y nada, aquí me pone el técnico de sonido que saludemos a los patrocinadores. Brooksman, por favor. Si alguna alma caritativa nos quiere patrocinar, no lo vamos a gastar en alcohol, de verdad. O sea, invertiremos en buenos equipos y en logopedas, que falta nos hacen. Sí, sí. Y nada, ya por lo demás, familia, que muchísimas gracias por estar ahí un día más con otro programa. Y porfa, porfa, porfa, no olvidéis de darnos like, suscribiros, seguirnos en redes, etcétera, etcétera. Un beso muy grande para todos. Un besote. Un beso. Chao. Adiós. Adiós, adiós. Pues este capítulo se acabó. Pensad que es muy importante para estas humildes escritoras que os comuniquéis con nosotras para que sigamos haciendo el podcast. Nos encantará saber qué temas queréis que toquemos, qué libros queréis que comentemos y qué autoras y autores queréis que entrevistemos. También secuestramos musos a domicilio. Consultar tarifa. Vuestros comentarios son la gasolina que nos hace continuar. Son la tónica para nuestros gin tonics. Es la carga de nuestros móviles. Son la fuerza de los mares. Para dejarnos vuestros comentarios solo tenéis que descargaros la app iVoox, que está disponible para teléfonos Android o iOS, registraos y acto seguido buscad Gintonizadas para suscribiros al podcast. De esta manera, cada vez que grabemos un podcast, vuestro teléfono os avisará. Y si ya queréis rizar el rizo, podéis darle un like o hacernos un comentario. Nos encantará saber de vosotros. Ah, por cierto, además estamos en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. A vuestra elección, amigos. Y por si todo esto fuera poco, también tenemos una web chulísima, gintonizadas.com, en donde podéis suscribiros a nuestra flamante newsletter y recibir en vuestro buzón las actualizaciones de este podcast piripi, que ni tiene vergüenza ni la ha conocido nunca. Y por último, recordaos que también tenemos Instagram, Twitter, Pinterest y Facebook. Buscadnos en redes como @gintonizadas. Si eres analógico, podrás encontrarnos en la barra de cualquier bar. Muchas gracias por escucharnos. Os esperamos en el próximo programa de Gintonizadas,